Dime, Cris, ¿cómo estás? Hola, Dancito, ¿cómo estás? Oye, pues traes un look muy particular que viene ahora sí que de la cabeza a los pies. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿no se te ocurre como de qué podríamos grabar el día de hoy? Bueno, pues podemos hablar de algo que está súper de moda, que son las botas vaqueras. ¿Por qué no hablamos de vaqueros? Bienvenidos a este, el primer programa que tenemos en el año para hablar de las gustadas recomendaciones en Netflix en Chill. Y en esta ocasión tenemos una temática muy especial. Yo no vengo tan preparado, aunque soy quien sugirió el tema, pero quien llegó completamente con toda la actitud es Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Dan. Pues yo contenta aquí con botas vaqueras, con camisa vaquera y no con tantas ideas vaqueras ni con background. Vaquero, no sé si se alcanza a escuchar, pero hay unas músicas como celtas, ¿no? Como irlandesa, como escocesa, hasta me dieron ahorita ganas de bailar. De y eso bailar. Que no sé bailar así de ese tipo del zapateado, pero bueno. Pues bienvenidas, bienvenidos, feliz año, ¿todavía aplica? Sí, todavía aplica, feliz año. Sí, para... el año nuevo judío fue antes, el año nuevo chino es después, entonces no importa. Pero bueno, aquí vamos a empezar un año maravilloso con recomendaciones. ¿Qué es lo que recomendamos, Dan? Pues mira, nosotros hacemos una curaduría internacional porque nos metemos en distintos servicios, obviamente disponibles de manera legal aquí en México. Sabemos que si hablamos algo de piratería es un tema muy sensible, como se vio en Twitter hace unos días, en el cual un compañero hizo un comentario y honestamente muchos se lo tomaron personal. O sea, no fue decir, pues es que consumir piratería no es lo mejor del mundo, y muchos lo tomaron como una ofensa personal contra ellos, contra sus madres, contra toda su progenie. Chido por ustedes, qué bueno que fomentan ese tipo de actitud, háganlo donde honestamente no los escuchen, no los lean, pero bueno, entonces hablamos de servicios legales disponibles en México, desde luego, y la cuestión es que vemos películas, vemos series y les decimos por qué son buenas acerca de la temática, y recientemente nos enfocamos en temáticas particulares, hablamos de inicios y finales, por ejemplo, en el último programa de Navidad. Sí, también hemos recomendado cosas de Europa, vamos por temáticas. Si ustedes quieren que recomendemos algo en particular con alguna temática que se les antoje, déjanoslo en los comentarios o en las redes sociales que les vamos a decir al final. Pero bueno, ¿cómo ves si empezamos? Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de en algo que esté relacionado. Puede ser con vaqueros, onda western, vaqueros. Es algo que en España se entiende de distinta manera. Y creo que tenías una... Híjole, tú empiezas a explicarlo, pero cuando vi la liga dije, ay, Cristina, ¿vas a hacer que nos vuelvan a bloquear los videos por del país de donde viene? Pero bueno, vi el tráiler y dije, joder, esto es cine, digo, esto es serie, ¿de qué se trata? Bueno, pues empecemos por esa. Pues fíjense que hablando un poquito de western, cuando hablamos de magia, cuando hablamos de fantasía, pues como que los vaqueros pues son los magos, ¿no? Los magos son los que se enfrentan en estas peleas. Y hoy les vengo a recomendar una serie coreana que se llama Alquimia de Almas. Es totalmente fantasía, pero está, híjole, sí te picas un montón. Y yo creo que va a ser una de las series más largas en la historia de Netflix, coreanas, ojo, una serie coreana, porque la primera parte tiene 20 episodios, generalmente tienen 16, algunas incluso pueden llegar hasta tener 9 nada más. Ya cuando dices, bueno, ya, esta sí se excedió, tienen 20. Pues esta tiene, la primera parte tiene 20, y el 21 de enero empieza la segunda parte, que no sé qué va a pasar porque todavía no llego al final de la primera parte, pero estoy picadísima. Y se trata, pues, de la alquimia de almas. Es básicamente un hechizo con el que se cambian de cuerpo las almas. Y es un hechizo que... entre los magos están prohibidos los hechizos, ¿no? Son diferentes, vamos a llamarle naciones o pueblos en Corea, que a unos están los magos, otros están pues, la realeza, otros están los no sé qué, ¿no? Entonces están divididos por pueblos y tienen alianzas, y entre todas las alianzas, pues sí se tienen en común que la hechicería está prohibida. Y esta alquimia de almas, pues está prohibida porque es hechicería, ¿no? Entonces, pues básicamente... vamos a ver que este hechizo en particular, la alquimia de almas, es ya me está poniendo nerviosa este perrito. Uh-huh. Ay, perdonen ustedes, es que como pueden ver, vino Sina y este perrito muy, muy simpático, de ojos de diferente color, estaba coqueteándole aquí a la muchacha. Pero bueno, les decía, la alquimia de almas está provocando caos en los pueblos. Entonces, hay por ahí un alquimista o un cambia almas que está ocasionando problemas y no sabemos bien quién es. O sea, nosotros sí lo sabemos, pero no hay nada más una persona, sino hay varias que están cambiadas de almas y algunas aparentemente son malas, pero quizá no lo sean tanto. Y ya saben, tiene intriga, o sea, todos estos elementos que tanto nos gustan de las series coreanas, que es, hay secretos de familia y hay una persona escondida porque tiene un pasado, pero luego hay otra persona que está escondida y el malo, muy malo, sabe quiénes son. Y entonces vamos viendo cómo van fortaleciéndose, adquiriendo habilidades y todo esto. No hay tantas luchas hasta el momento, o sea, tantas peleas entre magos y entre pueblos, vamos a llamarlo, pero es que no sé cómo explicarles, pero está buenísima, porque está... podría sonar a que hay muchas peleas o a muy simple, pero no, o sea, los episodios son largos, como todas las series coreanas, y ahí pasan varias cosas, pero básicamente estamos viendo el desarrollo de los magos y de estas personas que están escondidas y que aparentemente son las claves para dominar el mundo, vamos a decirle así, ¿no? Entonces la encuentran en Netflix, Alquimia de Almas, y bueno, se estrena la segunda temporada o la parte 2, como le llaman, a finales de enero. Y pues se las recomiendo mucho. Espero que no nos bloqueen el video. Bueno, veremos qué pasa con eso. Si no, trataré de hacer magia. No precisamente con el alma, pero sí de todo corazón para que sí puedan ver ese video. Está en Netflix. Recuerden que pueden encontrar el listado de las recomendaciones completo con las ligas del tráiler, con las ligas también de dónde encontrar concretamente los episodios. Las encuentran en Patreon si están suscritos. Y de hecho la liga la encuentran con cada episodio únicamente en Patreon para que vean, me recomendó esto, se trata de esto. Aquí puedo ver el previo y aquí está la serie. Los links los actualizo cuando dejan de estar presentes en algún lado. Ahí mismo se los expreso, entonces no se preocupen por eso. Y bueno, paso a mi recomendación. Y esto tiene que ver con una serie que yo ya había recomendado previamente, que es Yellowstone. Uh-huh. Que eventualmente voy a sacar un podcast acerca de esa serie, porque honestamente ha sido un gran fenómeno. Lo mencioné en su momento, muy ignorado por la gente en general, pero sigue siendo la serie más vista de todo Estados Unidos. A pesar de que no es la que gana más nominaciones, no es la que tiene más premios, no es la que la prensa le encanta hablar, porque no habla de la prensa y no habla de Nueva York, no habla de California. No es ultraliberal. Es una serie que muchos podrían catalogar como muy conservadora, Yellowstone, pero es exactamente lo contrario, porque te muestra esos aspectos sin glorificarlos, como pasa de que, claro, el liberal, ultrafeminista, ultra woke, es el icono de todos. No, eso es un extremo. Acá no te voy a glorificar al conservador, sino que te presento facciones. Y concretamente este 29 de enero se va a estrenar en Paramount Plus para nuestros amigos de Paramount o nuestros amigos de Claro Video, que tiene una de las peores interfaces que existen sobre horribles, el planeta. Horribles, pero ahí estamos porque tiene Paramount y sí, tiene cosas y bien chidas. Lo actualizaron la aplicación en 2018, o sea, ya vamos para 5 años. En serio, señor Slim, claro. Bueno, pero la pueden encontrar gratis si tienen ese servicio. Y Yellowstone ha tenido dos precuelas, una es la de 1883 y la que se va a estrenar, el primer episodio es 1923. En 1883 vemos a el primer John Dutton, que es el antecesor de todos, hace 7 generaciones con lo que pasa en el presente con la serie de Yellowstone. Ahí vemos cómo llegan al rancho en Montana y cómo se establecen y van a tener su rancho. Brincamos 40 años. Mágicamente todos los personajes que habíamos visto prácticamente están muertos porque pasa el tiempo. Y vamos a ver qué pasa con la siguiente generación de los Dutton. Y ahí nos encontramos con un cast impresionante y un par de historias paralelas geniales. Y vamos a encontrarnos a Harrison Ford interpretando a Jacob Dutton. Su esposa es Helen Mirren interpretando a Kate. ¿Y 40 años antes no estaban vivos? Porque esa sí no me la compro. Es que ahorita te digo cómo está el giro. Ellos son nuestros personajes principales y por ahí tenemos a Spencer, que es el hermano precisamente de Harrison Ford, que él está ahorita en África y ahorita les platico qué onda con él. El punto es que estamos en 1923. ¿Qué ocurrió ahí? Estamos en medio después de una crisis económica, estamos también precisamente en medio de la prohibición en Estados Unidos y como en Nueva York muchos de los ultraliberales que están en la costa este, pues ven hacia abajo a sus vecinos que están en el oeste y pues quieren tratar de apoderarse de esos lugares y desde luego tratar de llevar la innovación y el progreso porque somos súper liberales. Y hay un diálogo, por ejemplo, muy padre en el cual les presentan al personaje Helen Mirren y a otros los grandes avances de la tecnología. Es que aquí tienes un refrigerador, aquí tienes una lavadora. ¿Y para qué quiero eso? Pues para que refrigere y para que lave. Y si hacen eso, ¿qué? Pues tú puedes hacer otras labores. ¿Cómo qué? Pues, no sé, pero compra esto, yo te rento los artilugios y te vendo la electricidad. Y acá los rancheros, ah, claro, o sea, voy a estar trabajando, pero no para tener beneficios, sino para darte todo mi dinero a ti que me estás ofreciendo algo que no necesito. Ultra conservadora de la visión, pero ves como si tienes mucho sentido, sobre todo por el juego de contexto. Entonces, Jacob Dutton está en medio de un periodo en el cual tienes crisis por los alimentos, entonces tenemos crisis económica, tienes a los invasores liberales que quieren apoderarse de todos los terrenos, tiene que defender el rancho y aparte tiene problemas porque viene el invierno, winter is coming, válgame la expresión, y pues tienes que darle de comer a los animalitos y hay peleas por los terrenos con las mismas comunidades de allá. A la par tenemos otras dos historias, ahí vemos por ejemplo algo que se me hizo brillante, el manejo de las comunidades religiosas y cómo establecían distintos campos y misiones por allá. Entonces te encuentras a unos nativos americanos que sabes que son muy, muy relevantes en toda la serie y vemos cómo pasan por el proceso de evangelización y cómo se llevaba a cabo en aquellos momentos. Recordemos escándalos que han pasado sobre lo que pasaba en escuelas en Canadá, acá lo vemos también y no les tiembla la mano para mostrarlo, entonces es muy interesante eso. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con Spencer, que es el hermano de Harrison Ford? Porque el resto de la serie, tristemente, parece que Harrison Ford aparezca en uno o dos episodios y después hagan lo que quieran. Pues va a ocurrir algún incidente, eso nos lo prometen desde los trailers, no sabemos qué va a ocurrir, pero va a tomar gran importancia Spencer, que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y actualmente es un cazador súper famoso en África. Entonces, en medio de una misión, tiene que ocurrir un cambio que le obligan para que regrese de ese entorno a pelear la verdadera guerra que ocurre en 1923 en esta serie en Montana. Increíblemente recomendable, no les exagero, cada episodio tiene el lenguaje cinematográfico y no de, ay, claro, esto es como que se ve como que es cine, no es cine. O sea, dan ganas de verlo, se nota el presupuesto, se ve incluso más cara que Game of Thrones en sus mejores momentos. O sea, ves un western no con 10, 20 caballos, ves pueblos recreados, ves el safari en África, ves las grandes mansiones. En el tercer episodio, por ejemplo, tienes que ver cómo Jacob se pelea contra un elefante y una jauría de leones. Y no son en CGI, son reales, obviamente con cuestiones de trucos de cámara. Pero en serio dices, joder, esto es cine, aunque sea una serie. La encuentran en Paramount Plus y también en Claro Video. Muy bien. Oye, Yellowstone es la de Kevin Costner que decías, ¿verdad? Que es exactamente el primer Dutton de 1883, es su tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, siete generaciones antes de él. Entonces vamos a ver la línea. Pero una cosa súper interesante, y sí le toma algo prestado de Game of Thrones, es el hecho de que conociste a este personaje. Asumes que debe de sobrevivir para que tenga un hijo. Ajá. Pues no. Porque también tienes hijos adoptados, que es lo que ocurre con la segunda generación, porque los primeros protagonistas ya fallecieron, y Harrison Ford adopta a uno de los hijos que sobrevivió. Entonces es de, ah, caray, pero ¿y los padres? No. Oye, ¿y este hijo? No, pues puede ser un arrimado, un adoptado, pero que lleve el apellido. Entonces, sí son familias muy diversas en ese sentido. Pero bueno, con eso terminamos este primer bloque, y les queremos agradecer sobre todo a todos los que nos están apoyando con sus suscripciones en Twitch. Recuerden que a ustedes no les cuesta nada, se suscriben una vez al mes, hay que renovar la suscripción, y con eso nos echan la mano para que le compremos croquetas a cine. Bueno, pues la segunda recomendación es una película que tiene al vaquero más vaquero de los vaqueros vivientes, Clint Eastwood, que es el señor vaquero que además dirige esta película, es una de sus últimas. No estoy segura si es la última, fíjate. Creo que sí, que la última. Hizo otra después que se estrenó el año pasado y llegó directamente. No, en el 2020 llegó a HBO Max. Ah, entonces pues no fue la última, pero fue de las últimas y se llama La Mula. Y bueno, pues no son caballos, pero son mulas. Y este vaquero es un vaquero moderno que la verdad es que es un hombre que se ha dedicado toda su vida a trabajar. Y ya al final, literalmente, bueno, digo no literalmente porque todavía no se muere, pero está en el, está planeando el retiro y se da cuenta que pues tomó las decisiones equivocadas, ¿no? Que prefirió dedicarse más a trabajar y descuidó a la familia, y eso pues ha tenido consecuencias. Y entonces decide que ya va a dejar de trabajar y va a hacer un último encarguito. Pero ese último encarguito pues no es cualquier cosa, ¿no? Una persona ya de la tercera edad, retirado, que se presta para pues hacerla de mula humana. Yo no sé si ustedes sepan qué es una mula, pero básicamente es una persona que carga, que lleva un cargamento específico de un punto a otro punto, y este cargamento pues generalmente, no estoy segura si sea el 100% de las veces, pero generalmente es droga, ¿no? Entonces, él considera que que él va a pasar desapercibido ante, pues, para empezar, las autoridades que están investigando al cártel en particular, ¿no? El caso, pero también a la gente cotidiana, porque ¿quién podía sospechar de una persona ya muy mayor, ¿no? Es una película muy interesante, sí nos tiene así súper picados, así de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y de alguna forma hasta nos hacemos, nos vamos hacia el lado de los malos, ¿no? Que no les pase nada, que no les pase nada, que no les pase nada, porque, bueno, nuestro héroe, que es un antihéroe en realidad, ¿no? Que es una persona que no, del que no esperamos ya mucho, porque desafortunadamente nadie espera ya nada de él, ¿no? Ni su familia, ni nadie, ¿no? Porque además, pues siendo realistas en esta sociedad en la que se discrimina y que se deja atrás a las personas de la tercera edad, la gente pues no espera nada o no espera gran cosa de una persona mayor. Es muy interesante la película, se llama La Mula, la encuentran en HBO Max y en esta plataforma tan desafortunada, pero con cosas buenas, Claro Video. Entonces, recuerden que si ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo Roku y tengo que desinstalar la aplicación para que charche muchas veces. Pero bueno, finalmente lo logramos y echándole ganitas podemos tener estos servicios de manera gratuita, porque si tenemos algún servicio de telefonía vienen de manera gratuita. Claro Video, y con Claro Video viene Paramount Plus, que ya tuvimos la recomendación anterior, y siempre, la verdad es que Paramount Plus tienen cosas muy buenas y Claro Video también, entonces ojalá que actualicen su aplicación porque pues les urge. Sí, sí, si quieren asesoría sobre eso, no soy ingeniero, pero sí les puedo decir, tengo un programa de tecnología en el cual, por ejemplo, Google ya hizo alguna actualización para que la comunicación de tu dispositivo Android para proyectar en Chromecast, si no está actualizada tu aplicación, no funcione, y muchos hemos encontrado eso tristemente desde hace algunos meses, y Claro Video, como nuevamente les menciono, la última versión es del 2018, entonces, amiguitos de Claro Video, es por su bien, o sea... Sí, muy mal, muy mal. Pero bueno, es gratis, entonces no podemos quejarnos. Bueno, es que gratis a veces ni aunque las patadas, pero bueno. Pues no es gratis porque estamos pagando un servicio de telefonía al final. Pero es algo extra. O sea, pues sí. No estás pagando por ese servicio. Pues no lo sabemos, porque a lo mejor sí viene incluido en el precio. Es que es como Prime, pero bueno, es otra discusión que podríamos tener. Vamos a pasar ahora a algo. Ahorita lo que mencionaste en tu recomendación me lleva a otro lado, un poquito más distinto, más distante, pero que tiene algunos vasos comunicantes como el crimen y las drogas. Y vamos a hablar de la última serie de Nicholas Winding Refn, un director bastante reconocido por su estilo visual. Maneja muchos neones. Llegó así como, ya había hecho varias películas y se había establecido como un director para echarle el ojo, pero gracias a que trabajó con Ryan Gosling. ¿En cuál? En la de Drive. Fue como donde todo el mundo, salud, lo empezó a ubicar mucho. Hizo una serie muy interesante para Prime Video y ahora para Netflix, que ya está disponible porque se estrenó antes de que, salud, de que empezáramos a grabar este programa, tenemos Copenhagen Cowboy. La vaquera de Copenhagen. Esa la iba a empezar a ver ayer. Visualmente, estilísticamente es muy impresionante, pero ¿de qué se trata? Pues tenemos a una chica que es nuestro personaje principal, la cual es tratada como una especie de pata de conejo, decirlo de alguna manera, como un icono de la suerte. Pero ella es llevada, es manejada, las personas que están a su alrededor, que están en prostíbulos, en lugares que están envueltos del crimen, de drogadicción, y haz de cuenta que hasta las muchachas llegan y la soban para que les dé suerte. Ella es como el ítem de la suerte en ese lugar, la pata de conejo, como lo mencionaba. Y empezamos a encontrar a distintas personalidades que están por allá, personas encargadas del crimen, personajes muy coloridos, En el sentido de que tienen personalidades y motivaciones que dices, ah, caray, o sea, no es tu criminal de poca monta genérico que te puede asaltar en la esquina, sino que, ah, este es un criminal con clase, con estilo, con personalidad, y una desfiguración tan horrible que podría ser villano de Batman. Creo que esa es la categoría más bien. Y resulta que entre estos personajes que estamos viendo, pues están peleando porque ella, como es quien les trae la suerte, pues puede estar de su lado, porque si está de tu lado, sabes que si tú emprendes, por ejemplo, una campaña criminal, pues la vas a ganar, gracias a eso. Pero ella está cansada de que la utilicen, porque literalmente la están utilizando, la están objetivizando, pero no la están utilizando como un objeto sexual. O sea, personas que sí son utilizadas como objeto sexual, la utilizan incluso a ella para que les dé suerte, como las otras muchachas, y ella está cansada de esto, y empiezan los guamazos, y resulta que es una muy buena para los madrazos, para los golpes, casi como ninja, y también tiene, al parecer, poderes mágicos que le pueden ayudar. Sí, por eso es un amuleto, ¿no? Porque tiene poderes mágicos. Tiene así como habilidades especiales, ¿no? Podríamos, exactamente. Ajá. Entonces, ahí es donde empiezan los guamazos. Desafortunadamente, la historia tiene mucho de lo que hace bueno y malo el cine de Nicholas Winding Refn. Lo digo bueno y malo porque si eres alguien que no le gusta y dices, es que yo necesito diálogos para entender a los personajes, sus personajes son siempre estoicos. Es así como de que lo ves con una toma, te pongo una iluminación y con cierta actitud ya me comunicó todo. Oh, no, qué profundidad de personaje, qué fenómeno, no me lo tuvo que decir. Y hay a quienes eso no les cae bien. Visualmente está impresionante, eso sí, no se van a quejar. O sea, te pone mucho juego de fondos negros con luces neón, que es lo que le encanta a él, claro. Con el demonio de neón, que es uno de sus proyectos previos. Entonces, visualmente es un deleite. La serie, conforme va avanzando, el primer y el segundo episodio son muy interesantes. Y después, como que sus personajes no los termina de desarrollar, incluyendo los villanos coloridos que les mencionaba. Entonces, esto puede ser hit and miss en ese sentido. Incluso a Sina le acaba de pasar y acaba de reaccionar de esa manera. Dijo, esos villanos no me gustan. Exactamente, la encuentran en Netflix, ya está disponible, en este momento son 6 episodios, aunque también como sabemos que es Netflix, quién sabe si vaya a haber una segunda temporada, porque, ¿te gustó esa serie? Qué pena que la vamos a cancelar, ¿eh? Ya veremos. Bueno, han cancelado cosas que dicen que no están tan buenas como Blockbuster, dicen que Netflix mató Blockbuster 2 veces. Sí, creo que solo por eso la lanzaron, para decir que híjole, para poder decir eso. Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues lo que vamos a ver ahorita es, no tengo idea, a lo mejor les ponemos fotos de ardillas, fotos de plantas, no sé, a lo mejor un comercial, creo que les gustó el comercial de la Cineteca que les pusimos. Ah, eso estuvo bien padre. Sí, vamos a ver un comercial. Exactamente, o tal vez vamos a vernos algo de vaquero, un baño vaquero, dime vaquero, no, eso es de otra cosa, vámonos. Claro Video es mucho más que entretenimiento, puedes ver todo lo que quieras, películas, dibujos animados, series, documentales, conciertos. Y además puedes rentar los últimos estrenos. Puedes comenzar mirando una película en tu laptop y terminarla en tu tablet. Porque Claro Video se disfruta en donde quieras. Encuentra tu mejor opción asociando hasta 5 dispositivos a tu cuenta. Puedes usar 2 a la vez. Y disfrutar del mejor contenido para todos. De un modo cómodo y seguro gracias a la opción de control parental. Claro Video es diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete ingresando en clarovideo.com. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Listo, ahora sí. Bueno, pues vamos a pasárnosla bien. Y en esta película hay vaqueros, pero vaqueros como los que traigo puestos. O sea, hay muchos jeans, porque sucede una parte en una época en donde los jeans fueron la prenda que todo mundo había que usar en los 80s. Entonces, esta película es una de las sorpresas para muchas personas que salieron el año pasado, y de hecho es de Amazon Prime. Y la neta es que es una gozada, no saben cómo amé la película, porque además, hagan de cuenta, mi primer amor, así fue. El vocalista de, no, ¿quién? No, se llama Voy a pasármela bien, y es la referencia a una canción de los Hombres G. Y si ustedes están cuarenteando, seguramente en su adolescencia o en su pubertad o en su infancia escucharon a los Hombres G, y a lo mejor tienen alguna historia que los relaciona, ¿no? Yo sí la tuve, sí tuve un grupo de amigas, en particular una era súper fan, y entonces sí escuchábamos mucho a los Hombres G. Yo no era tampoco tan fan, pero como ella sí era así fanática, fanática, y estaba enamorada de David Summer y todo, entonces sí, fueron parte de mi soundtrack de la pubertad. Y esta película trata de un chabón en España que pues tiene una vida un poco aburridona, un poco caótica, pues no caótica, sino como que no pasa nada, sí, como sosona. Irrelevante. Irrelevante. Y pues alguien que no tiene una vida irrelevante es una ex compañera de la primaria, que es una gran actriz de Hollywood y que va a llegar al pueblo natal a hablar de su último... No, le van a hacer un homenaje, entonces por eso llega. Y ella fue el primer amor de este hombre. Entonces, estamos entre el presente y el pasado, y pues estamos recordando esa historia de amor en la pubertad. Y la verdad es que el grupo de chavos, el grupo de adolescentes está fantástico, son grandes actuaciones, es muy divertida, y la verdad es que sí nos acordamos muchas personas de lo que pasábamos en los 80, cuando teníamos entre, no sé, 10 y 12, 13 años, cómo queríamos ser grandes, cómo queríamos tener este primer amor, cómo los amigos y las amigas eran súper importantes en nuestras vidas. Y bueno, se desarrolla esta historia de amor de antes, y también tiene reflejo con la actualidad. Vemos cómo están actualmente esas personas que veíamos, ¿no? Los malos, los populares, los no tan populares, los geeks, que en ese entonces no era tan famoso, no era cool ser geek, ¿no? Uh-huh. Era más bien, pues eran los ñoños, así como, ¿qué onda? De hecho, ¿no? Curiosamente no era el que buleabas, porque el bullying no existía como término, pero sí eran los que nos echaban toda la carrilla, los desgraciados de los populares. Pues sí, nerd. Entonces los nerds, ¿qué pasó con esas personitas cuando tenían 12 años a ahora que están pues alrededor de los 40, ¿no? Está muy linda, es una historia de amor, una historia de amor adolescente, y también una reflexión sobre qué pasa con nosotros conforme vamos creciendo y dónde quedan nuestros sueños, ¿no? La encuentran en Prime Video, se llama Voy a pasármela bien. Y la neta es que sí se la van a pasar bien. Se las recomiendo muchísimo, es una película y está bien padre. Ahí la tienen para que no se sientan tan viejos, o para que se sientan más viejos, o para que atesoremos, porque recordemos que los 80s están de vuelta, o tal vez nunca se fueron, ¿no? Sí, sí, sí, véanme el outfit. Pero bueno, pasamos a otra recomendación, y no quería que termináramos esta edición sin hablar de algo de cine mexicano, y es una película que afortunadamente fue la que ganó precisamente Gran Premio en Morelia, en la última edición del festival. Es dirigida por Alejandra Márquez Abela, y tiene precisamente también un gran trabajo de fotografía por alguien que les voy a decir en este momento, tan pronto me ayude, que es Claudia Becerril, a quien tal vez ustedes recuerden por otras películas como Sin Señas Particulares. Buenísima, bueno, buenísima fotografía. La directora Alejandra tal vez la recuerden también porque hizo otra película que era Niñas Bien. También buenísima. Y ahora cambia el enfoque porque de tener un entorno citadino, como que más fresa, hablando de clases sociales más establecidas, el entorno chilango, pasamos a otro entorno un poco más campirano, y estamos hablando de la película de Norte sobre el vacío. Esta la encuentran en Prime Video, y es una película muy interesante, como les mencionaba, ya ganó el premio, y tiene tintes, es de crimen, obviamente es también de western, con los enfoques que maneja, es también una especie de thriller. Entonces estos tres géneros se combinan para mostrarnos la historia de una familia, y que de la misma manera que la primera recomendación, en el caso de la precuela de Yellowstone, hablábamos de cómo una familia está defendiendo el terreno, el rancho, cómo están defendiendo ese lugar de su propiedad, acá tenemos también el caso de otra familia en el cual el patriarca de la misma, pues llegan a chantajearlo, llegan a pedirle su derecho de piso, que si no nos das tu cooperación te vamos a eliminar a tus familiares, o vamos a causarte algunos problemas por acá, y él, como es cazador y tiene el ranchito que se lo heredó su padre, que siempre lo cuidara, es el legado de la familia, tiene una gran importancia para él, y él es cazador y dice, pues ¿sabes qué? Pues yo aquí voy a defender mi terreno. Es un análisis muy interesante, y lo menciono mencionaba el equipo creativo, la directora precisamente en particular, porque ella tiene un juego de sensibilidades en donde esta historia podría terminar con otra temática o con otro enfoque muy distinto, obviamente por otro director, por otro juego de sensibilidades de género, incluso de región. Porque sí, se está viendo la figura del patriarca. ¿Y por qué se cargan con estas responsabilidades? ¿Por qué debo de defender no solo el terreno, sino mi familia? Y esas son de las cuestiones que ahorita sí se deben de estar como que reexaminando, y no para decir es que no funcionan, sino para entender por qué funcionan. Y la cuestión es de que, oye, es que tenemos presencia de micromachismos, tenemos presencia de macromachismos, tenemos machismos descarados, y no es criticarlos, no es justificarlos, sino entenderlos y entender por qué surgen. Como en este caso, ok, entonces el padre no debe defender a la familia, que lo defienda la madre, ¿no? Porque tenemos que empoderar ese sector. No, no, no, estás entendiéndome mal ese concepto. Vamos a entender por qué se están estableciendo y va mucho en juego de esto. Es una historia que está muy interesante, sobre todo con el juego de fotografía, por eso mencionaba a Becerril, porque no sé si te acuerdas, la estética de Niñas Bien era muy cuidada, glamurosa incluso por algunos momentos. Detalles en los diálogos como es que provechito, no se dice provechito. Saludos a Miguel, Cane, que me acuerdo que mencionaba mucho eso. Totalmente ochentas también, eso. Hablando de los ochentas. Exactamente. Y entonces tienes ese tipo de cuestiones y es muy interesante porque tienes ese enfoque, la historia principal corre por el patriarca de la familia, pero también tienes una figura femenina que precisamente entra para ayudarnos a tener ese balance y es desde su perspectiva que entendemos todo. Por eso digo que es muy importante ver esa dupla y ese juego de creatividad que se está teniendo, porque te estoy presentando una historia que, tristemente, en México, historia de crímenes, historia de narcos, historias de violencia, te puedo decir que es ficción o te puedo decir que es basada en hechos reales, no importa porque las vemos y las vivimos todos los días. Y en este caso, se aporta una perspectiva muy interesante. Y además muy cierta, porque yo ya la vi, y pues este derecho de piso es totalmente real, ¿no? O sea, de hecho a mí cuando empieza la película me sorprende que el narco no haya tomado ese rancho todavía, ¿no? Porque es cierto, o sea, obviamente hay muchísimos ranchos, hay huertas de aguacates, por ejemplo, en Michoacán, hay ranchos en el norte, que este es un rancho en el norte, que pues siguen existiendo, ¿no? Pero pues tienen un precio que pagar y aquí vemos el precio que tienen que pagar, ¿no? Ya sea económico o de otra manera, ¿no? Que es la realidad y es durísima y es fuertísima, pero es la verdad de lo que pasa en México, ¿no? Exactamente, entonces ahí tenemos este examen, ya vieron, tenemos distintas recomendaciones. Como que nos fuimos más a Netflix en muchos casos, bueno, también tenemos de Paramount. Tenemos dos de Prime. Si tienen alguna otra recomendación, recuerden que nos lo pueden hacer llegar en los comentarios. Si nos están acompañando en este momento en vivo, sabemos que cuando ustedes ven este programa en vivo está más oscuro allá, pero nosotros tenemos más el que guardamos, porque sí, estamos en vivo y les consta por los comentarios que sí se lo respondemos. Sí, pueden dejar sus recomendaciones, tips, mentadas y mandarnos dinero en Twitch, ya saben, con sus suscripciones o en patreon.com/churros y palomitas, donde desde luego les vamos a agradecer a todos los que nos apoyan y van a ver sus nombres a continuación. Pero antes de que pasemos a algo, unas últimas palabras. ¿Qué quieres decir, Cris? Bueno, pues que nos pueden encontrar a mí en redes sociales, en todas las redes sociales, en @crislata. Ah, y quiero aprovechar para decirles que en TikTok les dejé unas recomendaciones de qué ver en Mubi, porque de nuevo está, digo, no sé si cuando salga esto todavía está vigente, pero 3 meses por $15. Mira, podrían sacar una promoción de 15 meses por 3 pesos, la gente se suscribe y se les olvida que están suscritos al servicio, ¿eh? Exacto, entonces por eso mismo les dejé... Yo sé que varias de las películas que les recomendé están en otras plataformas, ¿no? Porque son de las recomendaciones más light. Y yo sé que mucha gente me va a criticar por eso, pero no me importa porque saben qué gustos tengo. Y la gente que me sigue tiene gustos similares a los míos. Y entonces ahí les dejo comedia, les dejo una que no es comedia, pero es una de las animaciones más bonitas de mucho tiempo, la de La Vida del Calabacín, seguramente tú la viste, que estaba de renta en Click durante mucho tiempo. Yo la vi en renta, o sea, la vi en el cine y luego la vi en renta en Click y ya dejó de estar ahí y ahora está en Mubi. Entonces, nada más por eso ya vale sus 15 pesos, nada más por ver La Vida del Calabacín, vale la pena. Hay muchas otras cosas que valen la pena y en TikTok, en todas las redes me encuentran como Cris Lata. ¿Y a ti, Dan? Bueno, a ver, en todas las redes, o sea, te puedo encontrar, ¿sí?, en Post, por ejemplo, te puedo encontrar en BeReal también. También en BeReal, ¿sí?, en todos lados me pueden encontrar. Ah, okay, porque a mí, de hecho, en post.news, / Dan Campos, ahí me encuentran, es un mucho mejor terreno que Twitter, sobre todo en estos tiempos, también en BeReal, pero no los voy a agregar a menos que estén en mi lista de contactos, que no te he encontrado, seguramente me bloqueaste, ha de ser por eso. Seguramente por eso te bloqueaste. En Twitter me encuentran, pero si se han portado un poco poco amables, seguramente no los leo, entonces me encuentran como Dan Campos allá, y vamos a darle ahora sí las gracias a todos los que nos han apoyado en este bonito proyecto, que ya vamos, este es el episodio 70. Madre santa, 70 meses ininterrumpidos, eso es un montón de tiempo. Ya vamos por los 6 años. Exactamente, parece fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. ¡Vámonos!